Bueno, vemos, como vos lo dijiste, la verdad que la situación a nivel general es bastante grave, ni hablar del tema que nos toca a nosotros ver día a día, que es cómo se regula la situación de los alquileres en todo el país, y bueno, en la provincia de Viedma, y la verdad que vemos con mucha, pero mucha preocupación lo que sucedió esta semana con la formulación del DNU del actual presidente. Primero vemos con mucha lástima una ley que se debatió en el Congreso, que tuvo modificaciones este mismo año, también por ambas cámaras, con todo el tratamiento democrático que corresponde a la ley, que es importante porque tiene que ver con cómo regulamos la situación del acceso a la vivienda de un montón de personas. Todo ese debate y todo ese proceso democrático, vemos como en una noche una persona agarra y está con un decreto de necesidad de urgencia y va con todo un proceso democrático que intervino fuerzas de diferentes color político, que se trabajó muy bien en el Congreso, y por un capricho, por una misma decisión, nos quedamos sin marco regulatorio. Entonces, bueno, ni hablar de que desde el primer momento que estamos recibiendo consultas, de que estamos viendo a ver cuáles son los pasos a seguir, porque si bien el DNU se fue promulgado, todavía faltan 8 días para que entre en vigencia, y después, bueno, si es ratificado o no por el Congreso. Entonces, todo ese andamiaje jurídico, que bueno, que hay que ver porque también dependen de otros poderes en el medio, pero claro, en el medio está la gente y que está con una situación de que estaba por renovar el contrato, que estaba buscando alquiler, que estaba viendo la manera de, bueno, capaz que buscaba otro tipo de alquiler, pero se estaba retaseando la oferta porque se estaba esperando porque se sabía que podía haber cambios, en este caso muy regresivo para la situación del inquilino. Entonces, con mucha preocupación, alertas, pero lamentablemente consideramos que lo que sucedió esta semana es un retroceso. Sabemos situaciones, por ejemplo, de una vecina que nos contaba, ¿no? Esto de que ella alquila en un lugar, tiene departamentos para alquilar y ella también depende de un alquiler. O sea, alquila sus propiedades para irse a alquilar a otro lado. Que bueno, que ahora está reviendo esta situación, ¿no? Porque no hay un marco, no hay algo que diga, bueno, hasta acá podés, hasta acá no podés. O sea, no hay control. Claro, exactamente. Nosotros, bueno, cuando antes de las últimas modificaciones que hubo, no las de esta semana, sino las que fue tratada hace unos meses en el Congreso, cuando justamente se continuaba la ley de alquileres, pero se modificaban ciertas cosas, como por ejemplo el plazo de actualización, que era anual, pasó a ser semestral. Bueno, en el momento en que se debatió todo esto, nosotros planteábamos que, bueno, ante un contexto inflacionario, que estaba muy bien que se haga la discusión, porque debemos llegar siempre a un puerto en el que a tanto inquilinos como propietarios tengamos una normativa que nos represente y que nos cobija a los dos. Claro. Ahora estamos viviendo que no hay marco normativo y que, porque se habla mucho de esto de el acuerdo entre partes, y la verdad es que eso abre un abanico de posibilidades que pueden variar desde un verdadero acuerdo en el que haya condiciones para el inquilino que, bueno, que sean accesibles, como también puede generarse de que los plazos, el modo de actualizar, el precio y tantos otros temas que dan seguridad jurídica directamente dependan de lo que el oferente va a demandar, ya sea la inmobiliaria o sea particular. Entonces, claro, estamos todos en una situación donde, aunque quisiéramos, bueno, queremos renovar o queremos ver cómo actualizamos y todo, hablando justamente de los contratos que se vienen o las nuevas locaciones de aquí en más, pero vemos cómo no tenemos un marco normativo, entonces ahí se puede presentar infinidad de casos, porque antes lo que hacíamos nosotros era cotejar con lo que decía la ley y ver si claro, la situación contractual era la apropiada o no. Ahora no tenemos un marco normativo de referencia, entonces se puede presentar un montón de casos donde no sabemos bien qué tipo de cláusula le quiere hacer firmar a un inquilino. Claro, terrible. ¿Cómo se sigue, Kevin? ¿Se van a estar reuniendo? ¿Se va a hacer el reclamo como se está haciendo en diferentes organizaciones, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Nosotros desde la Unión estamos nucleados en la Federación de Inquilinos, que también tenemos contacto con ellos a lo largo del país, bueno, Rosario, en Capital, y también ahí estamos coordinando acciones porque, bueno, una era ver cómo seguía, si esto está ya vigente, si todavía falta. Entonces, es todo un tema jurídico que depende primero de cuando se promulgue, depende de las cláusulas, si se ratifica, si el mismo Congreso lo va a tratar o no. Entonces, y bueno, en el medio, como decía, ya se están evaluando diferentes presentaciones, nosotros seguramente acompañaremos, como estamos acompañando también el rechazo firme a este DNU, que no solamente nos toca, a nosotros personalmente como inquilinos, sino también que afecta a un montón de circunstancias que son de gravedad institucional. Vemos que un presidente avasalla una función que es legislativa, y justamente entre todas las cosas que se quieren borrar de un plumazo, una es una ley que fue modificada, que fue trabajada y que fue votada de acuerdo al proceso que establece la Constitución por el órgano correspondiente, que es el Congreso Nacional. Entonces, ya desde el vamos, el método que nosotros consideramos es inconstitucional. Así que seguramente apoyaremos y nos plegaremos a las diferentes acciones que estén llevando a cabo desde la Federación, nosotros también poniendo de nuestra parte. Y bueno, desde lo que vemos día a día, recibimos las consultas, que siempre animamos a la gente que escriba a la página, a Unión Inquilinos Río Negrinos. Y bueno, apenas estaba estas modificaciones de DNU publicado, ya tuvimos también varias consultas, si estaba vigente o no, en qué momento, y qué pasa con aquellos contratos que ya están firmados. Entonces, también desde nuestro lugar, atendemos todas las consultas que se puedan, y bueno, vamos a también de ir informando cómo va a seguir esta situación, para tratar de traer un poco de información lo más clara posible para el inquilino. Buenísimo, Kevin. Te agradecemos un montón esta comunicación y también, ¿no?, esta claridad que nos das por ahí para ver cómo está todo, que bueno, la posibilidad de poder vecinos, vecinas que estén alquilando y que tengan dudas de poder consultarles a ustedes. Las páginas son Facebook, Instagram, contanos cuáles son las redes. Exactamente, nosotros, bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Unión Inquilinos Río Negrino. Ahí, bueno, todo lo que nosotros consideramos que es de interés y como, bueno, la realidad va constantemente tirando nuevas actualizaciones, nuevos marcos normativos, cómo está el escenario, siempre las novedades las vamos volcando desde la página. Y también, bueno, alentamos siempre a que la gente escriba ahí su consulta. Bueno, durante este año tuvimos varias consultas en relación a si estaban bien hechos los contratos, algunos nos acercaban y podíamos revisarlo. Otros, bueno, nos tocaba alguna circunstancia donde nos preguntaban por una situación puntual, ya sea por un incumplimiento contractual o qué pasaba o cómo se daban las actualizaciones en su momento. Entonces, bueno, desde eso hasta, bueno, ahora lo que vamos a ver ahora es cómo proseguimos con toda esta situación, pero también todo lo que cualquier inquietud, cualquier duda, vuélquenos en la página, escriban, estamos ahí abiertos a responder. Y también nos hacemos camino al andar porque sabemos que esto es algo que va a continuar, porque es una lucha que continuará cuando se trata del Congreso, cuando se trate de avasallar derechos que tienen las personas, y bueno, con lo que sucedió esta semana. Pero todas las novedades y también todas las cosas que consideremos de interés para los inquilinos e inquilinas, los vamos a estar volcando ahí en Facebook, Unión de Inquilinos Río Negrinos. Animamos a todos a que escriban, a que pregunten, y bueno, estaremos informando todo y cómo continuaremos con esta resistencia que se vendrá ahora con este avasallamiento a las instituciones. Continuar en la resistencia. La palabra resistencia es la que ha sido protagonista en estos días. Así que bueno. Totalmente. Sí. Totalmente, porque nosotros siempre dijimos, cuando hablábamos de qué pasaba, si la ley funcionaba o no, qué cosas había que cambiar o modificar, tanto para inquilinos como para propietarios. Siempre estuvimos abiertos a ese debate, a ese diálogo. Pero lo que estamos viviendo ahora es, bueno, lo vemos con los inquilinos, pero también lo vemos con un montón de cuestiones de gravedad. Hay otros chicos que también que están más del ámbito del derecho laboral y también se está barriendo con un montón de normativa que también lleva años que se trabajó y que se debatió y en una sola noche se quiere borrar un plumazo. Entonces, como vos decís, ahora en este momento toca resistir y tratar de entre todos hacer lo más que se pueda. Kevin, te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo gigante a vos y a toda la Unión de Inquilinos, entonces. Dale, muchas gracias a vos por la posibilidad. Sí, cuando quieran, estamos en contacto y bueno, gracias por la posibilidad de estar charlando en este momento y para cualquier cosa, acá estamos.